Es imposible olvidarte. Ha pasado el tiempo y aún mi corazón te extraña. Por favor, vuelve. Tanto tiempo ha pasado y yo sin ti. Te necesito, baby. No puedo admitir que te perdí. Quizás ya sea muy tarde. No me ames ya, aunque te pida otra oportunidad. Sabes que yo te deseo y no te quiero olvidar. Olvidar. Ya te perdí, no volverás. Y yo sin ti no creo que vuelva más. Yo vivo para amarte y jamás yo te podré olvidar. Solo queda el recuerdo de nuestro amor. Siempre estás en mi mente. Yo guardo la agonía, tú el rencor. Cuánto quisiera que el tiempo corriera atrás. Hubiera sido distinto, no te iba a fallar. Solo deseo un instante para poderte amar. Ya te perdí, no volverás. Y yo sin ti no creo que vuelva a amar. Yo vivo para amarte y jamás yo te podré olvidar. Yo vivo para amarte y jamás yo te podré olvidar.